Seguimos ahí como la lógica Bernie, en todo caso, ¿no? De la cuestión del uniforme y presentarse en horario. Muy bien. En una mañana que vamos a estar hablando de distintos temas, ¿eh? Por supuesto, vamos a recorrer el ruido político de las últimas 24 horas. Vamos a estar viajando al Ecuador a ver qué está pasando con este estado de excepción que declaró por 60 días el presidente. Días después, semanas después de también se diera a conocer este escándalo de los Pandora Papers que involucra al presidente Lasso y a su familia, que incluso fueron citados judicialmente para dar explicaciones, no el presidente, pero sí su familia. Vamos a estar hablando de lo que dejó también 17 y 18, por extensión hay que decirlo, de octubre, con estos actos y movilizaciones, en el marco de lo que es la columna de la FICIP, hoy con un invitado de lujo, ¿no? Daniel Campeón, escritor, profesor universitario, que va a estar un poco analizando estos festejos del Día de la Lealtad en el marco post-pandémico, podríamos decir. ¿No? Es casi apocalíptico este Día de la Lealtad, peronista que persiste en los festejos, con sus particularidades este año, así que vamos a meternos en ello. Y por supuesto también vamos a estar analizando los congelamientos de precio, ¿no? Esta nueva iniciativa que viene de la mano de un nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que asumió recientemente y lo primero que hizo es echar mano a una vieja receta, herramienta del Estado, que cada tanto vuelve. La pregunta quizás que nos hacemos es si efectivamente los congelamientos de precios funcionan para detener, ¿no?, la manipulación de precios que producen las mismas empresas monopólicas de alimentos en nuestro país. Si sirve, ¿por qué se deja de hacer? ¿Por qué se descontinúa como estrategia? Y si no sirve, ¿por qué volvemos a utilizarla? ¿Por qué volvemos a plantearla como algo que viene a generar algún tipo de solución en un sector que, insisto, ¿no? Quizás el tema va mucho antes, ¿no? Quizás tiene que ver con esta concentración en poquitas manos, en poquitas empresas, de lo que debería ser la variedad de producción de alimentos en nuestro país, cosa que no ocurre. Pero no sé, sobre esto vamos a estar hablando ahí con el economista también, amigo de la casa, Eduardo Lucita, y por supuesto la visita de nuestro querido Cabo Cortázar. La semana pasada estuvo haciendo una batalla de freestyle con Elegante, hoy no sé para qué lado disparará, es una incógnita, siempre lo es. Dejemos que nos sorprenda, en todo caso, el Cabo Cortázar, pero esto en unos minutos, porque, como siempre hacemos, abrimos musicalmente el programa de hoy con un estreno, el señor Fito Páez, que se pone positivo para salir de la pandemia y estrena su nueva canción, Vamos a Lograrlo. Toda sangre lleva inscripta un dolor. Yo solo quiero tu sonrisa, una cerveza, un cigarro, una pizza, y salgamos a besarnos al sol. Sabes que el horno hoy no está para pollos, caen los muertos a nuestro alrededor. Yeah. aire hasta que vuelvan los abrazos. Ahora sí, 10 y 13 de la mañana, después del señor Fito Páez ambientándote, musicalizando esta segunda mañana en radio, así se le dice. Vamos a escuchar ese ruido político de las últimas 24 horas que viene cargadito y que arranca con algo que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿no? Algunas reflexiones sobre el 17 y el 18 de octubre. En este caso, el que va a hablar no es Daniel Campione, sino nuestro flamante ministro, jefe de ministros, ¿no? Jefe de gabinete, Juan Mansur, en un acto sindical ahí en Obras Sanitarias, donde recordaba esta fecha histórica de esta manera. Para mí es muy especial este encuentro. Y yo simplemente agradecer, y agradecer que me inviten y que me hagan parte, porque yo soy testigo de los trabajadores sanitarios y de todo lo que hicieron. En momentos difíciles. Cuando las papas queman siempre se hace cargo el peronismo, con sus estructuras, con su gente, con su dirigencia y con sus dirigentes. Y una vez más, estamos viviendo esto. Estamos viviendo un momento difícil, complejo. Y ayer, tengo que decirlo porque lo siento, ayer como peronista me sentí muy orgulloso una vez más de lo que representa la columna vertebral de mi partido, la gloriosa Confederación General del Trabajo, marchando en paz, en silencio, en armonía y con alegría por las calles de Buenos Aires. Compendio de adjetivaciones finales de Mansur, algunas contradictorias, ¿no? Porque generalmente el pueblo cuando marcha con alegría no suele marchar en silencio, pero es una también de las máximas, ¿no? No demasiado publicitadas del peronismo, pero tiene que ver con esta idea de orden, ¿no? De, bueno, sí, manifiéstense, pero todos calladitos y en fila, ¿no? Como asumiendo un poco también la máxima en algún momento retrógrado del general, que los ha tenido, ¿no? Ha tenido su momento de avanzada y su momento de conservadurismo. Pero retomo la frase esa del trabajo a la casa y del trabajo a la casa en momentos donde había que traer orden. Quizás eso un poco rescata a Mansur de este 17-18 de octubre con un discurso bastante vetusto. Yo lo escuchaba y digo, me acordaba los peores tiempos de Lorenzo Miguel al frente de la CGT y de otros sindicalismos peronistas. Muy parecido a ese discurso, insisto, un poco viejo me suena, un poco vetusto y bastante retrógrado, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es parte de esta concepción, ¿no? Que entiende, como bien dijo Mansur, que cuando las papas queman, el peronismo es el único que se hace cargo. Habría que preguntarle a Mansur por qué las papas queman, ¿no? Responsabilidad de quién también es que se quemen las papas, en todo caso, para que siempre aparezca en el escenario este peronismo, no otros, porque los hay, salvando las papas, entre comillas. Y ahora nos vamos a meter, en todo caso, a propósito de Mansur, en dos iniciativas que estuvimos retomando estos últimos días y que vamos a intentar profundizar, particularmente esta hoy, la primera que vamos a escuchar. Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, hablando sobre la iniciativa que una vez más echa mano al congelamiento de precios, en este caso no solo congelamiento, sino retrotracción de precios al 1 de octubre de más de 1.400 productos, iniciativa que todavía se está negociando con las dos o tres empresas productoras monopólicas de alimentos en nuestro país. Algunas diferencias hay, dice Feletti, pero vamos a escucharlo. Hasta ahora, de lo que tenemos, de los casi 1.500 productos incluidos en la lista, hay observados por las empresas 139 nada más. Y de los 139, 68 corresponden a observaciones de una sola empresa. Es decir, que en general advertimos bastante consenso, estuvimos reunidos con el representante de la Cámara de las Grandes Cadenas Comercializadoras y con el representante de la Copal. Hay una empresa, la llamamos para conversar, después que tengamos la conversación vamos a dar la información sobre la empresa. La verdad que incluso con los indicadores de canasta básica y canasta alimentaria que publicó el INDEC, creemos que es acertado lo que estamos haciendo, es fijar una canasta ampliada, no se va a cambiar cartelería, simplemente va a ser un precio cuidado mucho más amplio, con más del doble de productos, y asegurar, por lo menos por los 90 días que vienen, cierta estabilidad en esa canasta para facilitar la expansión del consumo. Hay una díscola, ¿eh? Hay una empresa díscola, dice Feletti, no la quiere nombrar porque no la quiere quemar todavía, le está dando changüí, ¿eh? Pero vamos a ver quién será esta empresa, a ver si se filtra finalmente quién es la díscola que no quiere aceptar este congelamiento de precios, que hay que decir, empezó a preocuparle al gobierno. Digo empezó porque la verdad esta escalada inflacionaria no es de ahora, se viene prolongando desde el gobierno macrista. Hubo momentos de, no diría que dejó de crecer, pero que no fue tan abrupto este crecimiento inflacionario, pero la verdad hay que decir que desde el macrismo hasta hoy, incluyendo estos dos años de Alberto Fernández, es una tendencia al alza, la suba de los alimentos. El dato que mencionaba Feletti tiene que ver justamente con el índice de septiembre de la canasta básica de alimentos, que subió 2,7% solo en septiembre, y se calculaba que en los primeros días de octubre había escalado casi 2% más, o sea, brutal el aumento que se venía sintiendo. Y en el caso de la canasta básica total, el aumento es aún mayor. La canasta básica total, recordemos, incluye además de alimento, indumentaria y transporte. 3,12% de aumento solo en septiembre. Insisto, un tema que a partir, da la sensación, de las PASO, vuelve a estar en agenda y vuelve a sumar iniciativas por parte del gobierno que intenta controlar la situación, al menos por 90 días, esto dice Feletti. Otro de los temas que se anotició el gobierno post-paso tiene que ver con este decreto presidencial, del cual dimos cuenta la semana pasada, sin ir más lejos, que propone a grandes rasgos la transformación, la reconversión, dice oficialmente el gobierno, de planes sociales en empleo genuino. Primero dijo trabajo, después se corrigió, lo hizo frente a movimientos sociales en un acto. Ahora, la iniciativa en sí se dio a conocer ayer, se publicó en el boletín oficial hoy, pero se dio a conocer ayer los tres artículos que tiene este proyecto. Es muy genérica. De ella da cuenta el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Ese es un decreto que nos fija pautas generales y lo que estamos haciendo después, en cada caso, cada actividad en concreto, como lo hicimos con construcción, como lo hicimos con esta idea amplia de gastronomía, turismo, todos los servicios vinculados a eso, vamos trabajando en concreto cómo vamos haciendo para detectar los trabajadores que ya están capacitados, capacitar a los que sea necesario y vincular a ese universo de trabajadores que hoy está recibiendo un potencial a empleadores que quieran tomarlos. O sea, estamos trabajando en todo eso. Y este decreto lo que fija es cómo tenemos que hacerlo, un marco general. Es una iniciativa que ya el presidente había insistido hace tiempo y creemos que va en la línea de lo que ha planteado este gobierno, que es que el mejor modo de incorporación social es a través de un trabajo digno, un trabajo registrado. Iniciativa que fue fuertemente criticada por distintos movimientos sociales, particularmente aquellos que vienen trabajando ya hace años, no de ahora, en esta idea de reconversión, en esta idea de que los planes sociales generen trabajo genuino. Como por ejemplo el caso de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que usó de alguna manera y sigue utilizando esta asistencia social como espaldarazo para tareas productivas, como por ejemplo la de recolección y reciclo de basura, reciclo, bueno, polémico, mi término, en la ciudad de Buenos Aires particularmente, pero también con otras cooperativas, con otros trabajos donde buscan, insisto, esta reconversión, que en lo que es la estrategia gubernamental, y de ahí la fuerte crítica, solo implica el traslado de recursos directos al asistido, que a partir de este decreto, y vaya a saber cómo, porque no está claro cómo lo va a hacer, solo le dijo a Desarrollo y a Trabajo el presidente, arréglenlo, básicamente es trasladar estos recursos a empresas que van a incorporar este plan social como parte de pago de los trabajadores. Y de ahí también da cuenta, en todo caso, de la mirada del gobierno, ¿no? En principio, en dos sectores. Se arranca por dos sectores, construcción y gastronomía. Y lo aclaro porque justamente son dos sectores donde hay mucha rotación. En el caso de construcción, se trabaja casi por temporada, por obra muchas veces. De ahí la preocupación también respecto de que esto termine licuándose en más beneficios para grandes empresas, para la economía concentrada, que no garantiza la continuidad del trabajo. Porque, de hecho, insisto, ¿no? No es la lógica del mismo trabajo, ¿no? Abre la puerta, en todo caso, incluso esta iniciativa como está plantada y estos dos sectores a cuales apunta en primera instancia, abre todas las puertas a la duda y a una vez más, ¿no? Pensar que se vuelve a querer asistir a los más necesitados destinando recursos a los que más tienen. Antes de cerrar, el último anuncio sanitario que dio la ciudad de Buenos Aires en el día de ayer, en la voz del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que finalmente se suma a la iniciativa nacional, a lo que ya sucede en todo el país respecto al uso de tapabocas. Hoy en la ciudad vamos a llegar al 70% de la población con la vacunación completa, con las dos dosis. Esta es una marca importante que está establecido a nivel mundial, que es un buen nivel de vacunación. Nosotros siempre dijimos que la vacuna es la esperanza, que es la esperanza de retomar nuestras actividades, esperanza de volver a la vida como lo hacíamos antes, pero también la esperanza de pensar cómo podemos construir el futuro juntos. Y esa esperanza se ve reflejada en los datos, que nos muestran que la situación sanitaria de la ciudad sigue evolucionando de manera favorable. Esta situación sanitaria, más el avance que logramos en el plan de vacunación, nos permiten dar otro paso muy importante en la vuelta a la normalidad. O sea, a partir de mañana va a dejar de ser obligatorio el uso del tapabocas en los espacios abiertos, al aire libre. Eso siempre y cuando no haya amontonamientos o aglomeraciones de gente. Noticia vieja, el uso de barbijos, pero que finalmente llega a la ciudad de Buenos Aires, se incorpora al protocolo de acción sanitario que a nivel nacional anunció Carla Bisotti. Y cerramos este ruido político justamente con el presidente Alberto Fernández, que en el día de ayer, en el marco de un acto con Chubut, hizo un balance de su gestión, ¿no?, de estos dos primeros años, y la enmarcaba de esta manera. Todo aquello que queríamos hacer cuando el 10 de diciembre con Cristina llegamos al gobierno, lamentablemente se postergó. Al día 99 pasó lo que ya todos sabemos. Bueno, yo siento que estamos en el día 100. Ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos a hacer. Y yo lo que les prometo a ustedes es que vamos a poner toda la garra para que en los dos años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en cuatro y que durante dos la pandemia nos impidió. Necesito de la unidad de todos ustedes, que es la unidad lo que nos hizo llegar a donde llegamos y es la unidad lo que nos va a impulsar en este tiempo que viene. Yo sé que me han dado un mandato, voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos y las argentinas me dieron. Y el presidente reafirmando el compromiso que firmó con la ciudadanía hace dos años, analizando todo eso que no se pudo hacer en este tiempo y que ahora sí se puede, casi día cero de gestión. Esta es la propuesta del presidente a la ciudadanía. No queda muy claro, insisto, se entiende la cuestión extraordinaria de la pandemia global que atravesamos. Ahora, ¿qué será tanto lo que quiere hacer el presidente que no pudo hacer en estos tiempos, ¿no? Pienso reflexionando así a últimas medidas, ¿no? Como que de alguna manera enmarcan este relanzamiento del gobierno de Alberto, el caso del congelamiento de precios o el caso de los planes sociales. Da la sensación que son dos medidas que hubiese sido atinado y pertinente y posible haber sostenido durante estos años de pandemia, ¿no? Durante este año y medio y casi un año de confinamiento. Da la sensación. Le dejamos en todo caso el margen de duda al presidente y veremos qué puede hacer o en todo caso cómo avanza en este compromiso con la ciudadanía al que se refería en estos dos años que quedan. Como primer desafío, las elecciones dentro de unas semanas no más, y veremos a partir de ahí si eso marca un rumbo también en este compromiso asumido o lo reafirma. Esta parte solo fue mentir, que éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer. No. hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y nos metemos ya de lleno en una de las noticias de este día y que tiene que ver con esta decisión del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso de decretar estado de excepción, estado de sitio para todo el país por 2 meses, 60 días, con movilización permanente de policías y militares en la calle, supuestamente, aparentemente, según la versión oficial, para frenar el alza en los crecientes índices de delitos cometidos por bandas asociadas al narcotráfico. Estamos en comunicación con nuestra colega Denise Herrera, corresponsal de Telesur en Ecuador, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la comunicación. ¿Cómo estás, Denise? Hola, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Un placer poder llevar un poco de información a la Argentina desde Ecuador. Así como tú bien lo decías, este estado de excepción que lo decreta el presidente Guillermo Lasso se da también un contexto de una crisis carcelaria. Ya se conoció mundialmente sobre los enfrentamientos de bandas criminales en las principales cárceles del país, que eso no inicia con Guillermo Lasso, sino también en la gestión del expresidente Lenín Moreno. Los analistas y conocedores del tema han hecho énfasis que claramente ante una no política pública por parte de Moreno y ahora con Guillermo Lasso, esto se recrudece. Parte de la argumentación de Lasso es que este estado de excepción decretado por 60 días será justamente para poder atender la violencia que vive actualmente una de las principales ciudades del país, que es Guayaquil. Esto es en la costa de Ecuador, donde incidentes diarios se conoce a nivel nacional, algo que espeluzna el nivel de violencia que se está viviendo ahora y que el presidente ha traducido a que una resolución es llamar a las Fuerzas Armadas para que recorran las calles del país. Por ejemplo, en la capital, donde estoy yo ahora mismo, en Quito, y hay controles, están habiendo controles, no ha habido todavía mayor incidente, porque algo que preocupa también a las diferentes organizaciones de derechos humanos es qué límites va a tener la fuerza pública también en este accionar para no vulnerar los derechos de los y las ecuatorianas. Así que, bueno, es una situación inédita, también hay una observación en torno a esto. Recordemos que Ecuador está en un estado de excepción desde las movilizaciones del 2019, la pandemia, y ahora esto que también se da en un escenario donde hay convocatorias en oposición al gobierno de Guillermo Lasso por la inestabilidad política, por la no resolución aún de temas económicos, un incremento de la gasolina amplia, a pesar de que Ecuador es exportador de petróleo, una serie de condimentos y elementos que, bueno, que han resultado en esta decisión del presidente ahora. Justamente a esto iba, y separo la pregunta en dos. Por un lado, ¿cómo recibió la clase política, no, el arco político opositor, sobre todo, este decreto presidencial? Y por otro lado, ¿cómo lo recibió la sociedad civil, las organizaciones, pero la ciudadanía en general? Claro, por ejemplo, partiendo de la, por decir, por el movimiento oficialista de Guillermo Lasso de Creo, claramente aplauden la decisión, sienten que eso es tomar acción frente a una situación ya, bueno, de los últimos años del país. Sin embargo, la oposición califica, por ejemplo, esto también como un tema no directamente al narcotráfico. O sea, si bien Ecuador se vuelve ahora ya un país de tránsito del narcotráfico, particularmente por cocaína, uno de los últimos informes que levanta, por ejemplo, el propio gobierno de los Estados Unidos, hay temas, por ejemplo, de desempleo, crisis económica, social, educativa, y que eran parte de la campaña política de Guillermo Lasso, parte de sus promesas, por ejemplo, no hacer recortes a la educación pública. En su propuesta recién al presupuesto 2021 hace un recorte a la educación, establecer un precio fijo de la combustible que afecta a los pequeños agricultores y también a la sierra ecuatoriana, no lo cumple, y por eso también la oposición. Entonces, no solo es un tema de narcotráfico, sino también un tema de desempleo alto en el país. Y por otro lado, la ciudadanía, paradójicamente, el día que se oficializa ya la salida de los militares, de las Fuerzas Armadas, quiero decir, a las calles, particularmente en Guayaquil, ese día se reportaron varios incidentes de violencia. Incluso una de las cadenas comerciales de venta de productos para hogar, hubo un enfrentamiento, se robaron $80,000 y hubo resultó heridos en esta atraco. Entonces, claramente, ya el primer día, uno de lejos puede ver que claramente tal vez sacar a las Fuerzas Armadas no sea la medida más prioritaria ahora mismo, mientras hay otras cosas que atender también. Sobre todo porque, no sé, y esto te lo consulto, vos mencionabas recién que no quedaba muy bien en claro los alcances de este estado de sitio, porque en principio, en términos así absolutos generales, cualquier tipo de manifestación está prohibida, digamos, ¿no? ¿O no? ¿O hay algún tipo de excepción? Por ejemplo, eso también es un tema no muy desarrollado o dibujado, porque hoy mismo hay una convocatoria oficialista. El presidente Guillermo Lasso, recordemos que es uno de los presidentes nombrados en la reciente investigación de los Pandora Papers. Incluso hay una comisión aquí en Ecuador de la Asamblea que se llama Garantías Constitucionales, que lo llamó a comparecer hoy para que explique justamente sobre sus empresas offshore. La familia también fue convocada, ellos rechazaron la invitación, dijeron que van a enviar a un delegado, sin embargo el presidente hasta ahora no confirma si irá o no irá, pese a que ha dicho que está abierto a esclarecer este tema. Entonces, hace él una convocatoria, él lo califica como una convocatoria pacífica para la tarde en apoyo a su gestión, y por otro lado tienes también el llamado del Frente Unitario de Trabajadores, uno de los gremios importantes del país, donde van a hacer una movilización pacífica para trasladar un proyecto al Código del Trabajo, justamente por propuestas que ha hecho el gobierno ya rechazadas. Así que en este contexto también hay una convocatoria oficial por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, del movimiento indígena más grande e importante del país, para el 26 de octubre, junto a otros movimientos de trabajadores. Así que la convocatoria a movilizaciones se entendería que está permitido, porque el propio presidente hace la convocatoria. Entonces, algunos sectores también de oposición decían, aprovecha para hacer este llamado de estado de excepción para sostener, para prácticamente aplacar las manifestaciones en contra de su gobierno, pero por otro lado, él justamente hace hoy una convocatoria. Entonces, a eso me refería cuando la situación no está tan establecida aún, se entendería por el propio presidente que las manifestaciones van a permitirse. Pero en principio, digo, más allá de esto, no ha habido un rechazo unánime fuerte de la sociedad civil en general, ¿no? Hay cierta expectativa a ver cómo se desarrolla, me da la sensación por lo que estás contando. Sí, por suerte, o sea, en este escenario siempre da mucha incertidumbre tener a las Fuerzas Armadas en las calles, más aún porque es conocido mundialmente, incluso organizaciones internacionales se pronuncian al respecto, que cuando tú traduces que hay las Fuerzas Armadas en tu territorio es porque hay una guerra declarada. Ahora también hay mucho temor en la calle, la inseguridad por la situación de la pandemia se incrementa. Así que además es un tema que todavía debe aprobarse por la Asamblea y por la Corte Constitucional. O sea, esto es algo que ahora el presidente lo implementa, pero la validez de ejecución, la última palabra siempre la tiene la Corte, como ocurrió con Moreno y el último estado de excepción, que fue rechazado porque ya lo había decretado estado de excepción varias veces. Entonces, a la final, última palabra siempre la tiene la Corte, claramente especificando las garantías de los y las ciudadanas. Para estar atento, en todo caso, también en este recurso de la Corte que tiene que avalar la decisión presidencial. Estamos en comunicación con Denise Herrera, corresponsal de Telesur en Ecuador, a propósito de este estado de sitio que decretó el presidente Lasso por 60 días. Y antes de terminar, recién lo mencionabas, quería que nos cuentes un poco cómo tomó la ciudadanía ecuatoriana y si hay algún recurso legal tramitando respecto a esto de la presencia del presidente Lasso en estos Pandora Papers, que lo vincula en todo caso a estrategias, empresas offshore, muchas veces, no siempre, pero muchas veces sabemos que son utilizadas para el lavado de divisas, más concretamente. ¿Lavado de divisas o evasión de impuestos? Aquí el caso del presidente Guillermo Lasso es claramente, según lo que dice la investigación, evadió impuestos por varios años. Recordemos que en Ecuador en el 2017 se vota una consulta popular donde prohíbe que cualquier servidor público o persona que busque un cargo público de votación popular tenga empresas en paraísos fiscales. De investigarse y avanzar la investigación y determinar que efectivamente el presidente Guillermo Lasso aún tiene empresas offshore, incluso se lo puede destituir. Esto es parte de la normativa ecuatoriana. Aparte, la investigación recoge que antes del 2017 el presidente de 14 empresas offshore que tenía las resume en 3, 2 en Estados Unidos, en Dakota del Sur, y una en Panamá. Hay una comisión. Sin embargo, también hay una complicidad también. Recordemos que Guillermo Lasso asume con un 53%, con una prensa de su lado, con sectores también que ahora ya han deslindado de ese momento, del momento político de Guillermo Lasso. Sin embargo, por ejemplo, no hay un pronunciamiento de la fiscal, a diferencia de lo que pasa en Chile con Piñera. Así que hay bastante expectativa de la comisión. La prensa no habla mucho sobre esto, la prensa local, que es algo que sin duda también llama la atención. Y por otro lado, la comisión tiene mucha presión porque el oficialismo también dice que la familia no debe ser investigada, que esto se trata de una, incluso el propio presidente ha dicho que se trata de un intento de desestabilización del extranjero, algo sin argumento y sin sustento. Así que bueno, por un lado, la comisión está de garantías constitucionales de la Asamblea lleva adelante esta investigación. Por el momento es el único que hay. Recordemos que ya el correísmo en su momento también denunciaba este tema, y particularmente el ex candidato por la Revolución Ciudadana, en su momento Centro Democrático, Andrés Arauz, quien incluso recordaba que se presentó una impugnación previo a la campaña presidencial, justamente detallando esta incumplimiento que tendría Guillermo Lasso. Bien, estaremos atentos. Estamos en comunicación y le agradecemos este pantallazo que nos dio por la situación en Ecuador a Denise Herrera, corresponsal de Telesur. Muchas gracias, Denise. A ustedes, chao. Por amor, pensamiento en la bajada, en el cuarto, en un rincón, colgaré la madrugada, dirá, ya no sé cómo pasó. Tanto tiempo aquí en mi tiempo, solo sé que vivo así, yo elegí un aire nuevo, vendrá, porque nunca alcanzo lo que necesito, mi cuerpo en un grito te llama. Todo lo que amo, vidas en mi vida, voces que en silencio me hablan. Es un misterio sin final, toda la vida, y es la llave que me salva. Tu amor, tu amor, tu amor. Porque nunca alcanzo lo que necesito, mi cuerpo en un grito te llama. Todo lo que amo, heridas en mi vida. Vos sé que en silencio me hablan, porque nunca alcanzo lo que necesito. Mi cuerpo en un grito te llama. Oh, y todo lo que amo, vidas en mi vida, son voces que en silencio me hablan. Ah. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno congeló los precios de 1.430 artículos de consumo masivo hasta fin de año. Así lo informó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien aseguró que siguen las negociaciones. La industria alimenticia advirtió que irá a la justicia para impedir la aplicación de la norma. Mariano Ferreira, a 11 años de su asesinato. Dirigentes y militantes realizarán este miércoles una jornada de movilización en conmemoración del militante político víctima del ataque de una patota sindical durante una protesta de trabajadores ferroviarios en la estación de Avellaneda. Tras meses de conflicto, Edesur pagará una indemnización millonaria por el despido de tercerizados en plena pandemia. Luego del largo conflicto, operarios despedidos de EMA, firma tercerizada de Edesur, consiguieron una indemnización. Cobrarán más de 3 millones de pesos cada uno, lo pagarán ambas empresas. En el ámbito internacional, en Brasil asesinaron al escritor de un libro sobre Mariel Franco. Lewis Manuel Oliveiro, de 38 años, murió tras ser acribillado desde un auto en Río de Janeiro. Había redactado distintos materiales críticos con la gestión de Jair Bolsonaro. En Ecuador, Lasso decreta estado de excepción en todo el país para combatir la inseguridad. En cadena nacional, el presidente de la República Ecuatoriana decretó el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio por 60 días. Según el anuncio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevarán a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de drogas, entre otras acciones. ...1.303 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas... hay más de 17.700 casos activos y 283.000 nuevas vacunas aplicadas. abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y ya falta poco, ya falta poco para que vuelvan los abrazos, pero mientras tanto abrimos este espacio que nos regala todos los miércoles la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Hoy con un invitado de lujo le damos la bienvenida a Daniel Campeón, escritor, profesor de la Universidad Nacional de La Plata. A propósito de lo que dejó este 17 y 18 de octubre, hay que decir por extensión, ¿no? En el marco de esta movilización que protagonizó un día después de la histórica fecha, la CGT. Bienvenido, Daniel. Gracias por la comunicación. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme a hablar en este espacio. Al contrario, el gusto es todo nuestro. Pero contame... ¿Qué reflexiones, qué sabor o qué análisis te dejaron estos dos días de jornada que rescatan, ¿no?, parte de la historia de nuestro pueblo? Lo primero a destacar es que fueron dos grandes concentraciones, movilizaciones de organizaciones que abarcan a los sectores populares, a las clases populares en primer lugar. El domingo, las agrupaciones que la vulgata mediática suele denominar como kirchnerismo duro, con una invocación inicial, después un tanto diluida, pero por suerte no del todo, al no pago de la deuda externa, a lo que se refirió con toda claridad Eve de Bonafini en su discurso. Y el lunes, la convergencia de diversas corrientes del sindicalismo, todas en realidad agrupadas o afiliadas a la CGT, pero que no habían compartido conducción cgtista en estos últimos tiempos. Y como decía, las dos fueron movilizaciones masivas, tuvieron escenario en el centro de Buenos Aires, la primera en la Plaza de Mayo, la segunda en el Monumento a Trabajo, y si bien los medios periodísticos dominantes eligieron privilegiar esas movilizaciones como espacio, como expresión de las discrepancias al interior del oficialismo, de la falta de una conducción única, se mencionaron los desaciertos o desatinos desde el punto de vista electoral que reflejaría sobre todo el primer acto, el del 17, pero me parece que si bien todo eso se puede hacer el análisis y no falta del todo la verdad, me parece que lo destacable es sobre todo la del domingo, que tuvo una temporalidad interesante, prácticamente al mismo tiempo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado en decisión, parece que de último momento, por el jefe de gabinete, Juan Mansur, estaban ambos en Estados Unidos en febriles negociaciones para ver cómo arreglar el pago de la deuda externa y cómo someter al país a los condicionamientos, a las políticas de ajuste que suele imponer el Fondo Monetario Internacional. Casi al mismo tiempo se daba esta manifestación bajo la consigna de no al pago de la deuda. Me parece que son que pertenece al tipo de acontecimientos que le hace fruncir mucho la nariz a las clases dominantes, a los grandes capitalistas. No pueden conseguir que Argentina se comporte como lo que ellos suelen llamar un país normal o un país serio, porque una y otra vez ámbitos populares movilizados meten la cola y mezclan, por fortuna para nosotros, sus consignas contrarias al sometimiento, a la neocolonialidad, a la postergación de las necesidades de las mayorías, como remarcó también Ebedo Bonafini, con el nivel de pobreza, el desempleo y la inflación que hay, esas necesidades acuciantes, angustiantes, se planea someterlas a los dictados de los organismos financieros internacionales. Y contra eso se alzó la movilización del 17. Y ahora, a propósito... Sí, a propósito de esto que mencionabas, ¿no? Y teniendo de alguna manera, teniendo en claro de alguna manera que el 17 de octubre, más allá de que se lo denomina como el Día de la Lealtad, de alguna manera fue una fecha que terminó enmarcando quizás lo más relevante del peronismo como movimiento político, que es esa sintonía, ¿no?, entre una dirigencia y una masa importante de la ciudadanía, en este caso de los trabajadores. Si pensamos eso como un índice del peronismo, ¿no?, o de la mirada popular del peronismo, ¿cómo ves este gobierno en este diálogo? En primer lugar, remontándose a la historia, la conmemoración del 17 de octubre siempre fue objeto de disputa. El peronismo estatal, el peronismo desde el poder político, intentó, ya en la década de los 40, ya en las primeras conmemoraciones, de alguna manera expropiar o diluir el componente de iniciativa popular que tuvo el 17 de octubre para convertirlo en una celebración acorde con los objetivos del aparato del Estado y nada más. Y es importante siempre recordar algo que fue puesto en duda o objeto de discusión durante mucho tiempo, pero hace también mucho tiempo que está claramente comprobado, que el 17 de octubre no lo convocó nadie. Había un paro declarado por la CGT y por gremios autónomos para el día siguiente, el 18, pero esto fue una movilización en gran medida espontánea el día anterior. Nada es totalmente espontánea, pero en todo caso actuaron dirigentes intermedios, autónomos, que no pertenecían a la dirección de la CGT, para impulsar esta irrupción de sectores proletarios, de la clase obrera, en gran parte la peor pagada, la más marginada, en la Plaza de Mayo y construir esa jornada histórica, que sí, fue por la liberación de Perón, que estaba destituido y detenido en la isla Martín García, pero siempre hay que destacar ese componente, como decía, de iniciativa popular. Siempre estuvo en disputa. Y este 17 de octubre fue, como no muchos otros, o en la mayor medida, un objeto de disputa. El 17 fue una marcha que se convocó desde Madre de Plaza de Mayo, adhirió el gobierno, incluido el presidente, después intentó postergarla con excusas livianas como la de que coincidía con el Día de la Madre para hacer converger todo en el 18 junto a la CGT. Cuando hay una pequeña rebelión de los organizadores que dicen seguimos el 17 y se suman funcionarios públicos y dirigentes de la Cámpora como Andrés Larroque, ahí se intenta volver al 17, pero la contradicción sigue viva. El 17 reivindicación popular y el 17 acto oficial no se pudo resolver, y no es nada casual que el presidente Alberto Fernández, tras idas y vueltas, no estuvo en la plaza, no habló, no avaló con su presencia esta movilización variopinta, pero crítica, que fue la del 17. Así que me parece que este año, este 2021, ha sido muy ilustrativo de terreno de contraposiciones y de reivindicaciones al menos parcialmente diferentes que entraña esa fecha por muchas razones memorable. Parte de una pulseada queda evidente. Pero en todo caso, para sumar el análisis, el presidente que tampoco participó en el acto de la CGT del 18. No. Ocurre que la convocatoria del 18, por más que estaba conducida por organizaciones sindicales burocratizadas, pero participaban también otro tipo de movimientos como las organizaciones sociales, y estaba allí el reclamo por salarios dignos, por trabajo genuino, una serie de recordatorios para este gobierno que está haciendo poco y malo en esos terrenos, que tampoco, es una conjetura, no tengo comprobación, pero me parece que tampoco le resultaba cómodo, tampoco le resultaba positivo desde su punto de vista al presidente marcar presencia allí. Así que esto se resolvió con ausencia de la máxima autoridad oficial y también de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los dos actos. Cristina Fernández se limitó a participar de un acto el día anterior, sobre todo con la juventud, donde entre apreciaciones que se puede compartir, lanzó una apelación a los orígenes históricos del peronismo desde el Estado, porque hizo alusión a no tener una mirada nostálgica sobre el 17 de octubre, no queda muy claro qué quiso decir, pero sí queda claro lo que expresó cuando dijo: tenemos que volver a la idea de alianza entre el capital y los trabajadores bajo la dirección del Estado, y después siguió con un razonamiento más amplio, pero pretendió dejar establecido que los objetivos genuinos, auténticos del peronismo no radican en una transformación social profunda, sino en una conciliación de clases bajo la mirada o la conducción paternal del aparato estatal. Ese es el límite máximo que el peronismo oficial se plantea, límite que una y otra vez, con mayor o menor fuerza, con continuidad o sin ella, aparece desde las bases peronistas. La idea de un peronismo más, no diría revolucionario, por cierto, pero un poco más radical, un poco más terminante en la defensa de los intereses populares, en sintonía con ese famoso verso en el sentido poético, no verso en el sentido de mentira, de combatiendo al capital que contiene la marcha peronista. Interesante porque desde quizás una mirada histórica también propones otros elementos para aportar a la lectura de este gobierno, y no solo de este gobierno, sino de este peronismo, ¿no? Que tiene ahí el PJ como estructura fuerte, fundante, decisoria, pero que en términos electorales se presenta como un frente que muchas veces incorpora actores que quedan absolutamente en la marginalidad de las decisiones, ¿no? Pero bueno, me parece que quizás va a esto que mencionabas, ¿no? Sí, con respecto a la marginalidad, una muestra de marginalidad clara es la de todas las organizaciones de izquierda, que son varias, o de origen en la izquierda, que son varias, que participan en el Frente de Todos. No se les da prácticamente ningún lugar. Son utilizados, me parece, con todo respeto, para decorar las manifestaciones del Frente de Todos con alguna pancarta que tiene el retrato del Che Guevara o alguna exteriorización izquierdista similar, como para dar una imagen de amplitud, de pluralidad dentro del Frente de Todos, pero a la hora de las efectividades conducentes en vinculación con las relaciones de poder, no reciben nada, más bien al contrario, son arrojadas a los márgenes. Otra manifestación de la vicepresidenta en el acto en el que habló el día sábado fue de menosprecio hacia esa izquierda que pretende transformarlo todo, algo, no recuerdo exactamente la manifestación, pero fue claramente de, como se dice vulgarmente, bajarle el precio a esa, sí, a esa izquierda. Pero forma parte de una disputa. Es el mismo peronismo que la inventó a Evita como impulsora y organizadora del 17 de octubre, lo que era una tergiversación histórica clarísima, y lo mantuvo durante décadas, y todavía se puede escuchar algún trasnochado que maneja esa hipótesis falseada o refutada

hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Cuarto de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura que marca en estos momentos más de 20 grados, 20 grados 6 para ser más preciso. Cielo despejado, sol que brilla sobre la ciudad y aledaños. 65% la humedad y una jornada que se prevé con máximas de 25-26 grados y con cielo parcialmente nublado a partir de la tarde, ¿no? Toda esta mañana pueden contar con el solcito asomando a pleno sobre la ciudad. En una mañana donde no tiramos consigna todavía, se nos pasó. Así que lo vamos a hacer porque no le vamos a hacer este agravio, a nuestro banco de consigna inteligente. Que a propósito de una efeméride que se conmemora hoy, le pregunta a todos los oyentes y todas las oyentes, ¿cuál es la comida más rica que te sale? Pero que te sale, que tenés que hacer vos, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy es el día del chef. Se celebra el Día Internacional del Chef, instituido, dice la efeméride, desde 2004 por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a aquellos cocineros, cocineras, por su dedicación y trabajo en la gastronomía. Así que abrimos la consigna un poco tarde, pero la abrimos al fin. ¿Qué plato, qué comida te sale más rica, donde vos te sentís casi un chef profesional? Para conmemorar este día pueden escribirnos al 11 31 81 31 26 11 31 81 31 26. Hasta el mediodía los y las escuchamos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Lo anunciamos al principio del programa, dimos cuenta de esta iniciativa que vuelve a echar mano el gobierno. Nos referimos al congelamiento de precios, lo anunció el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a pesar que las negociaciones siguen todavía vigentes, según se dijo, según se anunció. Por resolución, 1.432 productos retrotraen su precio al del 1 de octubre. Hoy un día donde también se dio a conocer la inflación de septiembre, que marcaba 2,7% de aumento solo en ese mes, vinculado a lo que es la canasta básica alimentaria. Y que también se especulaba con que estos primeros 15-20 días de octubre había subido cifra parecida, lo cual es alarmante. Estamos en comunicación para hablar un poco sobre esto con Eduardo Lucita, integrante de Economistas de Izquierda, a quien le damos la bienvenida y agradecemos la comunicación. Bienvenido, Eduardo, gracias primero por atendernos. No, buen día a todos y gracias a ustedes por llamarme. La pregunta que nos hacíamos hoy tempranito a la mañana es, si el congelamiento de precios funciona efectivamente para regular el mercado de alimentos en el país, ¿por qué se descontinúa la medida con el tiempo? Y en todo caso, si no funciona, ¿por qué se vuelve a echar mano de esta estrategia? Bueno, para hablar de por qué se vuelve a echar mano a esta estrategia, hay que ubicar el problema de la carestía de la vida, de la inflación en general, pero particularmente la carestía de la vida en un contexto de varios años atrás. Argentina viene de varios años de índices de inflación muy altos y ahora estamos ya en dos o tres años en el 50%. Y eso con una serie de variables que están controladas, como se dice en términos económicos están pisados, entre ellos el tipo de cambio, entre ellos las tarifas, los salarios están en el momento más bajo de la serie en muchísimos años, y así todo hay este tipo de alza de los precios, ¿no? Esto significa que si se liberaran todos esos precios estamos al borde de la hiperinflación. Si acá viniera una maniobra como fue en Rodrigo en el año 75, estaríamos en un rodrigazo de nuevo. Si se les escapa el dólar, estalla todo. Entonces, esta medida es una medida de urgencia, de emergencia, pero que yo estoy totalmente de acuerdo. Es como alguien que tiene un tremendo problema en los huesos, como es el caso mío de este momento, en una pierna, y me acabo de infiltrar. La infiltración lo que hace, me saca de la crisis. Calma el dolor, pero no resuelve el problema. Acá el control este estricto de precios tiene que ver con eso. Parar un poco la pelota en general, detener todo esto y darle 90 días para ver cómo se va recomponiendo la situación. Personalmente, yo no le hubiera puesto un plazo de 90 días. Yo lo hubiera hecho sin plazo, sí con una variable que cada 90 días se van a revisar los costos y se van a revisar todas las cosas para ir ajustándolo. Porque las veces que se ha puesto el control de precios estrictos sin plazo, pero sin válvula de escape, de ir actualizándolo permanentemente, cuando explota salta todo por los aires, ¿no? Que eso es lo que pasó con el rodrigazo. Entonces, en base a esta experiencia, habría que hacerlo de otra manera. Pero acá hay otra cuestión. Con este tipo de medidas que estábamos viendo, apenas asumió que la reemplazó Feletti a Paula Español, inmediatamente, como ustedes explicaron en la introducción, los precios de la inflación núcleo empezaron a subir solos sin ninguna razón. Es decir, acá hubo una especie de golpe de mercado de los empresarios, ¿no? Fíjense que la Cámara de Empresarias Alimenticias, la COPAL, porque acá el núcleo de la inflación, que tiene que ver con la carestía de la vida, son los alimentos, que crecen más que el promedio general ya desde uno o dos años atrás. Son 14.500 empresas, más o menos, no estoy seguro el número, pero por ahí. Ahora, las afectadas acá, de toda esa cámara, son 60 empresas. Y dentro de esas 60 empresas hay una sola que tiene más del 50 o 60% de los productos. O sea, está muy claro que es un monopolio, que son los monopolios de la alimentación los que están generando toda esta inflación, que comprenden, controlan totalmente los mercados en que actúan, tienen capacidad de trasladar a precio cualquier aumento de costos o aumentar los precios por las dudas, porque ahora no pueden hablar de un aumento de costos, porque no solo el dólar está controlado. La energía está controlada, los salarios están en su punto, hace cuatro años que vienen descendiendo y hoy salió justamente, a ver, lo tengo por acá, hoy salió justamente un informe del INDEC que dice que la participación de los asalariados en la economía argentina bajó 10 puntos en solo el año, bajó del 49.8 al 40%, mientras que la participación del empresariado saltó al 59%, es decir, el punto más alto desde el año 2016. Es muy claro que es lo que hay acá, las razones de la inflación. No le pueden acusar a los salarios, tampoco a los impuestos, porque uno puede decir, hay muchos impuestos y muy altos, pero son los mismos impuestos que había dos años atrás. Y así todo, porque el impuesto a las grandes fortunas es un impuesto a las personas, no a las empresas. O sea que tampoco va a los costos de las empresas, ¿no? Claro. No es una inflación de costos. Esta es una inflación, si usted quiere, una inflación de expectativas. Todos los empresarios, sobre todo los que controlan los mercados, tienen la expectativa, o están forzando una devaluación, o están forzando que nuevas medidas de control y entonces se apresuran a aumentar los precios sin razón objetiva, ¿no? Clarísimo, clarísimo, sobre todo esta idea que aparece mucho en el escenario de discusión respecto de la inflación, pero te la presentan como, como un monstruo mítico, ¿no? Que asola el país y nadie sabe muy bien por qué. O te la asocian, como ha hecho algún sector de la oposición, simplemente a la cuestión de la emisión monetaria, y queda evidenciado en esto que mencionabas, Eduardo, que no es así, ¿no? Es una inflación vinculada estrictamente a la especulación de un empresariado casi monopólico. Claro, mirá, aprovecho que mencionaste lo de la expansión monetaria, que no lo había tocado, lo omití, pero en la teoría neoclásica, los que se mueven por la oferta y la demanda dicen, cuando hay mucho gasto público, hay mucha plata en la calle, y esa plata aumenta la demanda, que hace subir los precios. Perfecto. En teoría, perfecto. Ahora, acá es evidente que hay mucha expansión monetaria y es evidente que hay mucha plata. Sin embargo, el consumo no repunta. No hay una gran alza del consumo. Entonces, no hay tanta demanda que influya sobre los precios. Es otro argumento más que se cae a pedazos de los argumentos centrales que escribe el neoliberalismo. No se constata. Es cierto que hay más plata dando vuelta, pero eso no va al consumo. Yo creo que mucho de esa plata que reciben los ciudadanos está yendo a saldar créditos, a pagar deudas que tenían acumuladas. Claro. Brutal. Y respecto a esto, porque digo, el empresariado es el mismo de hace décadas. Su actitud es la misma. La estrategia del congelamiento de precios demostró, aún en emergencia, que funciona para frenar, digamos, esta especulación constante que hace. ¿Por qué recién ahora? ¿Por qué esperar llegar a este momento? ¿Cuál era la estrategia del gobierno, si tenía alguna, en esta negociación, control de precios con el empresariado, y que no le funcionó, o simplemente no tenía iniciativa en ese sentido? Y yo creo que mucha iniciativa en ese sentido no tenía. Si uno se fija en varios órdenes de las cosas, el gobierno avanza de a poco. En las medidas de los controles es culposo. Fíjense que con el tema de los dólares, permanentemente cada 2 o 3 meses hay una nueva medida, cuando lo podían haber tomado todas desde el primer momento, porque se sabe cuál es la situación. Si las toma todas en el primer momento, el costo político es uno. En cambio, la van tomando de a poco y cada vez que ponen una nueva medida, otra vez un tremendo costo político. Así no va esto, así no funciona. Es un gobierno culposo, está obligado a tomar medidas de control de los mercados, a que el Estado intervenga cada vez más, pero lo hace con temores. Y en otros órdenes se puede ver también, y acá en los precios también, demoró, cuando, bueno, fueron poniendo medidas como los precios cuidados, los precios fijos, además, fueron tomando medidas, pero nunca medidas integrales, ¿no? Ese es el problema. Acá hay un problema también de debilidad, bueno, ahora mucho más después de los resultados electorales de la PASO, es un gobierno muy débil, ¿no? Muy débil, y entonces ahí uno ve si va a tener la fortaleza política como para llevar adelante las consecuencias del control de precios, porque ya, por ejemplo, la COPAL, el titular de la COPAL, ha planteado que pueden ir a la justicia para esto, ¿no? Entonces el gobierno tiene que tener respaldo político para esto. Hay otra cuestión que yo desconozco, yo no sé hasta qué punto el Estado tiene el suficiente personal técnico y capacidad técnica como para hacer los controles que tiene que hacer. Porque acuérdense ustedes en el año, no sé, cuando hubo estampida de precios, también 10.010, 11, 12, cuando empezó a deteriorarse el segundo gobierno de Cristina Kirchner, que pusieron una serie de controles de precios y lanzaron, creo que a la Cámpora, a controlarlo, y no controlaron nada. Usted tiene que tener instrumentos para controlarlo y tiene que tener gente que esté dispuesta a hacer esos controles. E inclusive el Estado debiera tener un plantel necesario, que yo no sé si lo tiene, ¿no? Si tomamos los antecedentes de estos últimos 2 años del gobierno, no se ha caracterizado por mantener sus decisiones con la firmeza que quizás requiere enfrentarse con un sector tan concentrado de la economía como es el de formadores de precios en los alimentos. Estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que incorporar que acá hay una situación totalmente distinta, ¿no? Estar al borde de la hiperinflación no es cualquier situación, ¿no? Entonces acá hay que o toman medidas o toman medidas. Y además está el problema electoral que también lo debilita. O si se reeditan los mismos porcentajes de las elecciones, este gobierno no sé cómo va a ser para sobrevivir hasta el 2023. Porque se le va a venir encima, si llegan a perder la mayoría en senadores y se debilitan mucho en diputados, va a ser un gobierno que va a tener muchos problemas para poder tomar medidas, va a tener que consensuarlas y el consenso con la oposición va a ser todo con algún tipo de costo, algo hay que entregar a cambio, ¿no? O sea, es una situación muy difícil, por lo tanto, es el momento de que el gobierno tome decisiones fuertes. Lo mismo está pasando con la relación con el Fondo Monetario Internacional. Vieron que a partir de ayer empezó a hablarse de que no va a haber acuerdo y que el único acuerdo que hay es que el fondo no lo va a caracterizar en default, sino en atraso de pagos. Pero no sé si esto será cierto, son versiones que están circulando en los ámbitos económicos, pero da una idea también de un sector de gravedad, porque el tema de la deuda, no es que la deuda esté provocando esta inflación, pero el tema de la deuda y la falta de arreglo y la falta de una decisión concreta genera mucha incertidumbre que hace que todo el mundo se cobra, así como la persona que le sobran dos pesitos va y compra $100 por mes, los empresarios la hacen a lo grande, ¿no? Y así todo. O sea, hay una incertidumbre muy muy grande en el país, en la gente, en los ciudadanos. Y bueno, y los empresarios aprovechan. Vos fijate que en medio de esta tremenda crisis, en una crisis y en un proceso electoral, han logrado instalar la idea de la flexibilidad laboral. Han logrado instalar la idea que no toman gente porque la doble indemnización por despido, los grandes costos, no de los salarios, sino de los costos indirectos, lo han logrado instalar, lo están discutiendo en todos lados, en la televisión, en todos lados, e incluso sectores que se reivindican del kirchnerismo, que ahora han blanqueado que tienen un pequeño negocito, alguna cosa, dicen, sí, eso es cierto, yo no tomo más empleados porque me sale muy caro. Bueno, y de alguna manera han logrado también destinar recursos de planes sociales a esta manutención de trabajo, que las empresas las deberían hacer de hecho porque sacan ganancia de eso, digamos, porque generan ganancias a partir de ahí, ¿no? Me refiero con este plan supuestamente que transforma planes en empleo genuino, que de alguna manera es financiar a las grandes empresas para descontarles costos laborales. Sí, es cierto, pero es una medida también que tiene que ver con el problema de la desocupación. La gente, el gobierno necesita que la gente pase al sector formal de la economía en una situación muy difícil, porque la economía hoy está repuntando, pero es limitado. Eso ya se sabe que el año que viene repunta porque viene de una caída el año pasado del 9 y pico%, entonces este año vamos a crecer al 8, pero ya el año que viene vamos a crecer al 3 y después se está hablando de 2.5-3%, o sea, no es una cifra de crecimiento que vaya a generar empleo, ¿no? Que vaya a generar empleo. Además, vos fijate que en este momento las empresas están produciendo con una ocupación de alrededor del 65-66%. Quiere decir que pueden seguir produciendo y no necesariamente tomando más empleo, pagando horas extras y sin invertir. Y esa producción no debiera volcarse a mayores costos de producción porque tienen capacidad ociosa todavía, ¿no? Y sin embargo los precios los aumentan lo mismo. Y así estamos. Y no solo, no cualquier precio, sino fundamentalmente el tema de los alimentos que mencionabas es tan sensible y marca en todo caso la crisis fuerte, dura que se avecina. Sí, insisto, no se puede frenar esta escalada de especulación inflacionaria. Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación y estas reflexiones. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto. Era Eduardo Lucita, economista, integrante de Economistas de Izquierdas, a propósito del congelamiento de precio y sobre todo el problema de la inflación y los alimentos en el país. siempre en sus cabales. No tiene el perdón de Dios. Su vida no va por los carriles normales. Pero no te creas que es peor que vos. Aunque te sientas mejor, no puede darte la hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Atenti porque sigue subiendo la temperatura, 22 grados 4 en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, y venimos a abrirte el apetito, a propósito de la consigna del día de hoy, conmemorando el día del chef. Van llegando respuestas de nuestros oyentes respecto a esta pregunta que les hicimos, ¿no? ¿Cuál es tu plato preferido? El que mejor te sale, donde más demostrás tus destrezas culinarias. Respondió Nico de Flores, que nos dice, cortito y al pie, guiso de lentejas. Un clásico, hay que tener mano para el condimento. El secreto del guiso de lentejas, sin duda, es eso. Y la mezcla, para mí, el carnívoro que soy, de carnes asociadas, ¿no? Los vegetarianos buscarán sus alternativas. Para mí, la suma de cerdo, carne de ternera, y demás es fundamental. Habría que probar el guiso de Nico para ver si viene en esa línea o es un guiso más tranca, más de fin de mes, por ahí, no tan complejo, más sencillito para sumar calorías y no mucho más. Por otro lado, Julián, que abre el panorama culinario, por así decirlo. Su receta hoy, dice él, se ve que tuvo otras. Su mejor receta hoy son las pizzas. Dice que hace altas pizzas con masa madre, Julián, serán... Se pusieron de moda en la cuarentena, no sé por qué, no sé dónde surgieron, ni cuáles son las hijas de la masa madre, pero de repente todo el mundo empezó a hacer masa madre. No tengo muy bien claro qué es, lo digo porque estaba de moda. Es para el pan, no es para la pizza. No se hace pizza con masa madre, yo he comido una pizzería cerca de casa que mandaba pizzas con masa madre. Creo que no. Bueno, preguntemos a los... Yo no sé bien, creo que se hace con algún... ¿cómo se llama? Levadura enriquecida, la masa madre, ¿no? Algo así es, sí, tiene que ver. Un tiempo largo, me parece. ¿Usted tiene plato ahora Carta. Que está, ahora que está recién no, yo mudada? Siempre cociné todos los salados, mi especialidad. No, pero dígame uno. Las tartas. ¿Tarta de qué? Porque acá hay alguien que le hace competencia, a ver. La tarta de cebolla y cuatro quesos con sí. La masa casera, todo. Ah, eso le iba a preguntar, porque si me compra la pascualina no vale, esa también no, la hago yo. Hace años que no compro pascualina. Bueno, ¿quién también dice que hace unas tartas integrales en este caso? Y también le disputa a Julián las pizzas, es Pedro. Pedro Ramírez Otero, nuestro colega, compañero. Pueden disfrutarlo todos los viernes en el programa, digo, no es que lo van a encontrar por la calle para su disfrute, no, acá al aire. Bueno, Pedro Ramírez Otero nos dice que, bueno, las pizzas, como Julián, las tartas integrales y suma una variedad árabe a su plato mejor logrado, que son los falafel. Me encantan los falafel. Bueno, ¿el frito o el crudo? Al horno o frito. Como me gusta también esas variedades árabes que hay en nuestra gastronomía. La verdad que en este país, digamos, no solo tenemos los cuatro climas, sino que también tenemos todas las variedades de gastronomía, ¿no? Sí, yo lo heredé de familia tucumana, que allá hay una comunidad bastante grande. Bien grande, sí, es verdad, cierto, muy cierto. Bueno, queda abierta la consigna, hay unos minutos más todavía, pueden responder en este Día del Chef. ¿Cuál es su plato, su receta mejor lograda? Compañero, finalmente estamos libres para comprar y vender de todo. A partir de ahora podemos comprar videocasetes, CDs, vender carutos, medallas olímpicas. Mercado Libre, el sitio de internet donde puedes comprar y vender de todo, hasta lo que nunca imaginaste. El vendedor pone el precio de salida, los compradores hacen sus ofertas, aquí tú pones el precio. ¡Vive el Mercado Libre! ¡Mercado Libre! MercadoLibre.com. La historia me financiará, decía luego al final de ese discurso Fidel, mientras Marcos Galperín encendía un habano detrás de él. Muy buenos mediodías, Fernando, aquí Cabo Cortázar, Subdivisión Berni, Policía Ambiental. Veo, mejor dicho, escucho que viene creciendo en auspicios este segmento, Ya se suma ahí Mercado Libre, que ha crecido en toda Latinoamérica. Mire usted, está al borde, si sigue así, le anuncio, le preanuncio que está al borde de poder dejar estos adicionales nefastos que nos tiene acostumbrados. Estoy al borderline, más bien, Fernando, al borderline. También. Cuéntenos, ¿dónde está ahora? Perdón, antes que se meta de lleno en lo suyo. Siempre me da curiosidad saber dónde está. Estoy... directamente en el quinto subsuelo de las oficinas de la Policía Ambiental, diagramando y monitoreando el segundo congreso de agroecología que se está realizando en Resistencia, Chaco. La agroecología es, según nuestro parecer, y siguiendo su línea conceptual del día de hoy, la masa madre de todas las batallas. Muy bien, está bien la comparación, bien, me gusta. ¿Y qué novedades hay de este Congreso de Agroecología? En este Congreso de Agroecología no solamente se disputa el modelo al monocultivo agroindustrial, sino también que se revelan las tensiones que hay dentro del mismo sistema agroecológico. No es lo mismo un campesino de Formosa que un campesino de la UTT en el cinturón hortícola de Gran La Plata. Y estoy diciendo que tensiones no significa peleas, sino que hay que ver los regionalismos y cómo se aplica este sistema en cada región. A este respecto, una hermana uruguaya que asiste al Congreso, llamada Inés Gazzano, que es ingeniera agrónoma y que fue presidenta del octavo Congreso de Agroecología en Montevideo. Fíjese, ellos van por el octavo, nosotros por el segundo, Fernando. Revela todo lo que hay que hacer para combatir el modelo agroindustrial. Tomen nota, por favor, porque es, vuelvo a decirlo, la masa madre de todas las batallas. Adelante, Camila. Por último, mencionar lo siguiente. Para salir de la crisis es necesario organizarse contrario a las formas, contrario a la lógica con la que la modernidad y la colonialidad, el capitalismo se organizan para reproducir las relaciones de poder y de gestión. Una lógica opuesta, cambiar la cuestión cognitiva, cambiar los instrumentos epistemológicos de la ciencia, las formas de enseñar, las formas de saber, las formas de ser. Pero Fogel dice una frase que para mí es central: si te organizas contra el capital de manera sexista, racista, occidentalocéntrica, cartesiana, heterosexista, ecologicida, reproduces todas las lógicas civilizatorias de dominación de la modernidad, colonialidad, y termina corrompiéndose la propia lucha. Es decir, no puede hacerse desde el mismo encuadre que lo genera. Una frase que hemos dicho hasta el cansancio, pero que tiene su forma súper concreta. Por entonces, ¿por dónde ir? El cambio de paradigmas tiene que ser cognitivo, en primer lugar, tenemos que deconstruir esa racionalidad de percepción a partir del esquema, como decíamos antes, moderno. Cambiar el paradigma en las formas de acceso y gestión de los bienes, cuestionar la forma de acceso. Clásicamente aparecen las reformas agrarias, pero están todos los accesos posibles y las gestiones posibles según la heterogeneidad de lo local. Cambiar las relaciones sociales de producción en relaciones de dueños y no dueños, y de ricos y pobres, y de que acceden y no, etc. Lograr propuestas productivas conservacionistas, adaptadas, heterogéneas, que restauran la funcionalidad ecosistémica, que sean culturalmente integradas, generar nuevas relaciones de comercialización-consumo, atender y dar lugar, y entender que si no se da lugar a cabida a la lucha antipatriarcal, no se cambia el modelo. De esa enumeración, Fernando, yo ni siquiera estoy por la segunda. No, y tantas cosas para cambiar, me la escuchaba muy atento, muy interesante todo lo que decía, pero tantas cosas para cambiar, ¿no? Ya básicamente no va a quedar nada el día que empecemos a cambiar todo lo que tenemos que cambiar en este mundo. Por lo pronto, aunque sea pensar que cuando vamos al supermercado, pensar en nodos de consumo, de cercanía, visitar a los productores, averiguar quién es cuando vamos a las ferias de agroecología, siempre están bien dispuestos a comentar su trabajo y acercar su condición de vida. Excelente. Y la brigada Bernie ¿viene en sintonía con esto o esto corre por su cuenta? Estamos haciendo una pequeña huerta. Es un indoor que estamos haciendo. No, eso es otra cosa. No me diga que está en Jujuy también. Seguimos las políticas de Gerardo Morales en cuanto a la comercialización. No queremos el monocultivo tampoco. Nos gusta más el programa de Mamá Cultiva. Está bien, sí. Ojo que no se entere ahí su superior, digo, que está en una batalla a fuego a sangre y fuego, como se dice, con todo el tema ahí de las sustancias. Ojo con eso, digamos. Le puede entrar, le puede generar algún tipo de conflicto interno. Así es, Fernando. Más que nos puede dar fuego también para encender nuestros sí, otro tipo de fuego. Otro tipo de fuego. Me despido, Fernando, hoy sin poesía, discúlpeme, a la luz de este candil, ya me voy, ya me estoy yendo, de sus presencias me alejo, y para que no me extrañen, mi corazón yo les dejo. Eso es todo, desde aquí se despide Cabo Cortázar, Subdivisión Verde y Policía Ambiental, al servicio de la comunidad y de la poesía. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Y 51 minutos en esta mañana, casi cerrando el programa de hoy. Quedan todavía algunos minutos, algunos desarrollos pendientes que nos quedan. Por ejemplo, el caso de Mauricio Macri, tenemos que comentarlo, en esta imputación que se le realizó en la investigación por las escuchas ilegales, por el espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Aparentemente Macri volvió a ser citado y volvió a desconocer la citación de esta justicia. A raíz de esto es que los abogados de las víctimas pidieron la detención una vez más de Mauricio Macri. Veremos cómo avanza esto, evidentemente, a cargo de la investigación del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, que lo había citado, le había dado un nuevo plazo. Veremos ahora qué actitud toma y sobre todo también la defensa formal de Macri respecto a esto, ¿no? Que más allá de lo que diga, que lo que diga públicamente, tiene que responder jurídicamente, ¿no? Tiene que algún tipo de respuesta puede dar. No puede simplemente salir a decir en Twitter que no tiene nada que ver con esta causa y que jamás espió a nadie. Bueno, a nadie no. En este caso, jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia, dijo, ¿no? Digo porque ha habido otras imputaciones que ha tenido Macri respecto a establecer, ¿cómo decirlo?, inteligencia interna en el país, sin ir más lejos, ¿no? A familiares, a políticos, al marco de negocios que tenía antes, cuando aún todavía no estaba vinculado a la política, y después cuando entró a la política también, recuerdo, en la ciudad, en el marco de la creación de la Policía Metropolitana, otro escándalo que lo vinculaba con la figura de Fino Palacios y otro armado de inteligencia. Cuando asumió la presidencia, un día antes o un día después, no recuerdo bien, creo que fue un día antes de que asuma la presidencia, esa causa quedó desestimada, pero años después volvió a ser imputado con el mismo modus operandi, por lo que fue y es, en todo caso, las investigaciones vinculadas al accionar de la AFI, con las víctimas de Lara San Juan y con otros, con empresarios, con causas de extorsión y con causas también vinculadas a lo que es el espionaje político, ¿no? A referentes políticos propios y ajenos. Una larga historia vinculada con las escuchas ilegales de Mauricio Macri, que hasta ahora en la justicia nunca ha logrado avanzar la investigación en demasía. Al menos tiene 3 causas abiertas en este sentido Mauricio Macri. Vamos a ver qué pasa. Una sabemos que está muy parada en Comodoro Py. Veremos en todo caso. esta del juzgado de Dolores, si avanza en algún sentido, más no sea para esclarecer, insisto, estos mecanismos ilegales de extorsión y de espionaje que se protagoniza desde la misma AFI, de la misma Agencia Federal de Investigación, y que tuvo al presidente, al expresidente Mauricio Macri, en el foco de la tormenta. Y lo digo sobre todo porque la AFI sigue existiendo y estos mecanismos siguen siendo, en todo caso, algo a tener en cuenta, más allá del gobierno de turno, digo, las estructuras de inteligencia en este país. Nosotros sabemos cómo han operado, incluso más allá de los vaivenes políticos, estructuras que se mantienen, quiero decir, no estoy deslindando responsabilidades políticas. Lo que sucede es que la estructura se mantiene y los distintos gobiernos echan mano de acuerdo, en todo caso, a sus necesidades. Un tema no menor en la democracia que hemos sabido construir, al menos hasta el momento. 22 grados 4 la temperatura, nos vamos a ir despidiendo, no sin antes volver a recordar que un día como hoy, pero de 2010, moría asesinado Mariano Ferreira, joven militante del Partido Obrero, que muere por un tiro en el pecho, disparado justamente por una patota vinculada a la Unión Ferroviaria en el marco de una marcha, de una protesta que estaban haciendo trabajadores tercerizados y que el aparato sindical fue a romper, lisa y llanamente. De esto se trató, una protesta de tercerizados. Mariano Ferreira, como militante del Partido Obrero, participaba de este corte de vías, participaba de esta protesta y fue asesinado de esta manera en el marco del accionar de la patota vinculada al sindicato en conchavo con la empresa que tiene ribetes y vínculos con el Estado, son concesionarias, digo, es un asesinato que marca en realidad una de las grandes deudas de la democracia, si se quiere, en nuestro país, y que tiene que ver con estos vínculos cuasi mafiosos entre sindicalistas, empresarios espurios y negociados con el Estado. José Pedraza, en ese momento secretario de la Unión Ferroviaria, finalmente fue condenado a 15 años de prisión por instigar el delito. Ahora bien, este tipo de prácticas, así como la inteligencia interna del país, no ha dejado de existir. Así que en este recuerdo del asesinato de Mariano Ferreira, también la reflexión, respecto a estas prácticas que, insisto, dan continuidad a lógicas que se inauguraron en el marco de lo que fue el periodo de golpes de Estado y conmoción democrática, si se quiere, que no se inaugura con la última dictadura militar, sino que en este país tiene larga data, ¿no? 11:57, ahora sí, nos despedimos de esta emisión. Mi nombre es Fernando Toco. Hasta que vuelvan los abrazos, vuelve mañana a las 10 de la mañana, como todos los días, para hacerte compañía. Jueves que se viene con mínimas de 16 y máximas de 27. Sube la mínima y sube la máxima. Se aproxima el calor, da la sensación, aunque calorcito con cielo algo nublado, sobre todo por la madrugada, por la mañana. Después va a despejar un poco, el sol va a aparecer pronunciando o anunciando, insisto, un fin de semana que también se espera con sol. No te voy a adelantar ahora el clima para el fin de semana porque esto varía mucho día a día. Es como la economía del país y las negociaciones con el fondo. Nunca sabemos en qué términos se dan las negociaciones. Sí sabemos que los resultados siempre terminamos pagando, pero esa es otra historia. En los controles, Camila Calvo, muchas gracias Camila, siempre un gusto. No, por favor, saludos. Nosotros nos despedimos y, como les decíamos, nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos. Quédate con música. Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor.